imaginación y volveré al sentirte junto a mí. Mi conexión está en tu cuerpo, moja tus labios y empecemos a sentir.